pata de la estancia se robó a la Bernabela. A pucha hermano que quiero zapatearle a la autoridad, porque te han de hacer flamear alguna manta de otro color. Mi ponchillo colorado se lo eché sobre las ancas y alrededor del altar le zapateé a la milicada, entre reventar de huincha y el auto.